Bueno, yo soy María del Carmen Verdú, soy militante de CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, junto con Margarita Cruz de Exdetenidos. Estamos también representando al conjunto de organizaciones que integran el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, en cuya representación hemos viajado, y soy también militante de Izquierda Revolucionaria. Yo lo que les quiero contar es la otra parte de la historia, cómo lo hemos vivido nosotros desde el centro político de la República Argentina, desde el área metropolitana. El martes empezaron a llegar muy temprano las noticias de la represión, de la entrada de gendarmería a la LOF, de los primeros tres detenidos que durante 30 horas estuvieron desaparecidos, porque recién en las primeras horas de la mañana siguiente pudimos saber físicamente en qué lugar los tenían, después de que los compañeros y las compañeras aquí deambularon de un escuadrón a otro, de una comisaría a otra, de una unidad penal a otra. Y ahí es donde quiero hacer hincapié en un dato muy importante, porque me parece que es lo que muestra de qué manera la coordinación y los vínculos nos permiten poder sacar estas luchas a la luz y poder darles visibilidad. Hoy todos estamos un poco conmocionados por este hecho de que no solo en el ámbito de la Argentina, sino en distintos lugares del mundo se esté hablando de lo que sucedió en estos últimos tres días aquí en la LOF Cumayén, y eso ha sido mérito de todos y todas las compañeras y compañeros que durante esas primeras horas empezaron como locos a mandar mensajes, a llamar por teléfono, a tirar mails, a tirar textos, a tirar audios, y de esa manera pudimos hacer un entramado, una red de comunicación que permitió que estuviéramos informados al instante de cada cosa que iba sucediendo, y que esa información a su vez la pudiéramos ir compartiendo en los distintos espacios de coordinación que cada una de nuestras organizaciones integra. Y la verdad que muchas veces pasaba que volvíamos a mandar el mismo audio que ya otro había mandado, pero lo grave no era la repetición, lo grave hubiera sido no tener la información. Yo tengo algunos años encima ya, más de 25 de militancia antirrepresiva, y recuerdo muy claramente situaciones como esta, en la que, al contrario de lo que pasó ahora, no sabíamos lo que pasaba. Y hasta que alguien no lograba viajar, teníamos solamente la versión de los medios oficiales, hasta la medida en que lo difundían y nada más. Hoy hemos logrado romper ese muro mediático, y lo hemos logrado romper con nuestras propias herramientas. Y por sobre todas las cosas, con el apoyo, con la militancia, porque más allá de la tarea comunicacional, es militancia de las distintas agencias y medios y radios de la comunicación autogestiva comunitaria, que son los que han logrado que, por ejemplo, incluso antes de encarar este viaje, ya hubiera radios del sistema, de los distintos medios hegemónicos o canales de televisión o agencias de noticias, incluso oficiales, que nos llamaran a alguno de nosotros para pedirnos información, porque sabían que la teníamos de primera mano. Entonces, en esta historia, la otra cosa que sucedía simultáneamente en Buenos Aires era la represión a los trabajadores de la venta ambulante en Once, a los manteros. Y nosotros salimos a los medios diciendo, fíjense lo que es la verdadera cara del actual gobierno de nuestro país. Mientras nos dicen en Buenos Aires que para defender el espacio público hay que echar al pobre que se la rebusca vendiendo en la calle, para defender a un usurpador lleno de plata, un explotador negrero, dueño de una empresa multinacional, se reprime una comunidad entera que está defendiendo el espacio público, porque además no se está apropiando de esas tierras, sino que las convierte en territorio comunitario con su cosmovisión y su relación con el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, ese contrapunto que tuvimos durante todo el día martes y miércoles fue el argumento que utilizamos nosotros para tratar de instalar el tema, y en cierta medida lo logramos. Y bueno, estamos acá porque naturalmente, como militantes antirrepresivos, donde hay represión tenemos que estar, y por eso, lamentablemente, con muchos de los hermanos y hermanas ya nos conocíamos de antes, y vamos a seguir estando con la convicción absoluta de que en una pelea que, como decían varios de los compañeros y compañeras, lleva siglos y que en los últimos años hemos visto recrudecer, estamos ahora transitando un periodo en el que todo va a ser más duro y más grave. Decíamos hoy en algunos medios, cuando nos preguntaban sobre la forma en que intervinieron las fuerzas de seguridad, gendarmería, policía provincial, la montada, estamos terminando un año en el que hemos tenido prácticamente un muerto por día en la represión en los barrios y en la tortura en los lugares de detención. El gatillo fácil y las muertes en cárceles y comisarías nos han matado un pibe o una piba por día durante el año 2016, y es una curva que además sigue creciendo. En los últimos 15 días de diciembre tuvimos 19 casos, eso es bastante más que un caso por día. Hoy es el aniversario del asesinato del Coco Garrido, acá nomás, en el Bolsón. No hemos podido estar en la actividad planificada justamente porque era mucho más urgente entrevistarnos con el juez, exigirle la irrestricta e inmediata libertad de los compañeros. Era prioritario verlos también a ellos en su lugar de detención, marcar la presencia ante sus carceleros. Y nos vamos a ir, esperamos, con la alegría de su soltura. Casi no sabía el juez en su entrevista hoy con nosotros cómo justificar que los mantenga detenidos, y claramente no es un problema ni jurídico, ni técnico, ni de imputaciones penales, sino de decisión política. Y si no, piensen en el otro juez, el que tuvo a los otros 7 compañeros presos, que inicialmente el juez que interviene, Colabelli, José Colabelli, debió ser recusado entre sus muchísimos antecedentes de actividades y acciones antimapuches y antipopulares. Bueno, resulta que cuando don Luciano Benetton tiene que renovar el pasaporte, a la que llames a la mujer del juez, porque es la responsable de la agencia consular italiana aquí en Esquel. Entonces, si no estamos hablando de entenados del poder internacional que están administrando por cuenta y orden de sus mandantes el aparato estatal, no entendemos bien de lo que se trata. Así que desde Correpi, desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, desde Izquierda Revolucionaria, nuestra más absoluta solidaridad, apoyo, presencia cada vez que sea necesario y posible en la medida de nuestros pobres medios y recursos, y una exhortación con la que siempre terminamos nuestras intervenciones, que es la necesidad absoluta, urgente, en esta coyuntura, de que aprendamos a transitar este camino de la resistencia y de la defensa de nuestros derechos en unidad, con organización y con más lucha, compañeros.